inatakin namin siyan, la na yun nom ni Kana Juan. Amasua, malulia, makeli. Amasinta na rin ko, pae, apa, apurikwa. La, kami yakayanik pi, kami sikita pi. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. Llorando por mi campamento de mi raza de América es de mi raza de Yaguarete es la. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias de la Red de Comunicación Indígena, programa número 106. Así que estamos muy contentos de estar con ustedes. Vamos a saludar a nuestro operador y compañero también, a nuestro querido hermano Daniel Aguirre, que está allí en la parte de operación técnica, dado de que nuestro compañero Jorge Fría está de viaje, así que lo estamos saludando a él, donde quiera que esté escuchándonos a través de las distintas radios que emiten nuestro programa Raíces Milenarias, hoy 19 de julio, fecha del cual se conmemora los 84 años de la masacre Napalpí acá en la provincia del Chaco, que dentro de algunos instantes vamos a estar desarrollando, compartiendo testimonios de nuestros hermanos indígenas que hubieron, bueno, digamos, qué pasó en cuanto en aquella época. De hecho, nosotros como poblaciones indígenas sabemos qué fue realmente lo que pasó en aquella sangrienta matanza que ha pasado acá en la provincia del Chaco. Pero vamos a seguir saludando, también vamos a saludar a Cristian Torres de Farco Satelital. Muchísimas gracias, Cristian, por estar allí en los controles de sonido de allí del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y vamos a saludar también a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA, que en este caso vamos a saludar a nuestro compañero Sebastián Reyes, porque nuestra compañera Carmen Centeno está como operadora allí en la región del NOA. Adelante. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, oyente? A esta hora, cada fin de semana, estamos al aire junto a muchos oyentes desde Salta, desde San Salvador de Jujuy, para todo nuestro país, junto a Lisa del Carmen Centeno en la operación técnica. Y damos la bienvenida también a nuestro hermano que se encuentra en Chaco Resistencia, me estoy refiriendo a Daniel Aguirre, que se incorporó en el equipo técnico de la Red de Comunicación Indígena allá en el Chaco Resistencia, y también por supuesto a Mónica Charoli, a lo que se encuentra ahí trabajando, a Jorge Fría, y un equipo grande que a esta hora vamos a desarrollar este programa, que cada fin de semana, como dije, a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, vamos a poner al aire mucha cosa importante que está sucediendo a pesar de estas situaciones que estamos padeciendo los argentinos por el tema del campo, sobre la semilla transgénica que los pueblos originarios no permiten. Vamos a conservar lo que tenemos. Después de este saludo que ya hemos mandado para todos nuestros oyentes, vamos a volver con las notas que vamos a tener a continuación. Bien, continuamos acá en la mesa de trabajo, en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a desarrollar con respecto a las informaciones que tenemos acá en los estudios de la red. Hablábamos anteriormente a comienzos del inicio de este programa, hemos dicho que se cumplen 84 años de la masacre Napalpí. Vamos a compartir testimonios, digamos, referentes de las comunidades, más precisamente en estos días que se comenzó desde el miércoles las actividades que tienen que ver con esta masacre en conmemoración, digamos, que ha realizado la Subsecretaría de Cultura de acá de la provincia. Para nosotros como indígenas estamos muy contentos por esta iniciativa, dado que es la primera vez que se hacen actividades en conmemoración de Napalpí. Hay que recordar también de que a la mañana, una mañana del 19 de julio de 1924, 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta Napalpí después de 45 minutos de disparar los Winchester y Mauser a todo lo que se movía. Hubo silencio, humareda de los fusiles. Los heridos fueron hombres, mujeres o niños. Fueron asesinados a machetazos. También más que nada en un periódico que se llamaba Heraldo del Norte, recordó a finales de la década del 20 el hecho, como a las 9 y sin que los inocentes indígenas hicieran un solo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios, más mujeres y niños que hombres atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad. Esto fue lo que ha pasado acá en la provincia del Chaco, más precisamente en la zona de Quitilipi, como es conocido hoy día, colonia aborigen también, la reducción de Napalpí. Lamentablemente esta es la historia que nosotros contamos, esta es una de las profundas, oscuras historias que ha pasado en nuestras poblaciones indígenas, más precisamente al pueblo Toba, Toba y Mocoví, que ellos lo único que reclamaban era dignidad, ¿no? Lamentablemente, y hay que decir también de que fueron trabajadores, son trabajadores, de hecho las poblaciones indígenas somos trabajadores, a pesar de que el mundo blanco nos tilde de que somos vagos y piojosos. Vamos a compartir una charla que se había realizado el miércoles y estuvimos también en la mesa redonda ese miércoles allí en el centro Leopoldo Marechal. Vamos a escuchar a Teté Romero, que es el subsecretario de Cultura, quien decía lo siguiente en cuanto a la charla que se abrió en el centro cultural Marechal. Juan Chico, nacido y criado en Napalpí, quien junto a Mario Fernández acaban de producir una investigación que termina en un libro, Melitona Enrique, última sobreviviente de la masacre de Napalpí, cumplía sus 107 años, entendíamos que el Estado chaqueño tenía que pedirle perdón a los pueblos originarios por tanto genocidio, culturicidio, etnocidio y ecocidio. Y lo hicimos. Y hoy, gracias a la Subsecretaría de Educación, a la gente del Centro de Documentación e Información Educativa, a la gente de Subsecretaría de Cultura, en especial a Gaby Barrios, Leticia Codazzi, del Museo del Hombre Chaqueño, en todas las escuelas del Chaco hay un CD donde está el testimonio de Melitona Enrique, están los testimonios de los distintos historiadores y escritores que han escrito sobre Napalpí y propuestas para trabajar en primaria y en secundaria. Pero también, acá están los protagonistas de que eso haya salido a luz. Y los dos textos durante esta semana que vamos a presentar, de Orlando Sánchez, de Juan Chico y de Mario Fernández, hablan a las claras de que hay otra historia que es posible, indispensable y es un imperativo ético y político. Hay algo que a mí me conmovió profundamente el día de la presentación del CD sobre Napalpí. Por un lado, recordábamos a Claudio Ramiro Mendoza y a Vidal Mario en esa primera tarea de ir contra el sentido común que desde la academia, desde los lugares donde el saber se concentra y difunde, habían establecido como Napalpí la verdad histórica. Tomando las fuentes policiales, se negaba el hecho. Desde una diputación, desde el periodismo, empezaba a salir a luz la verdad histórica. Pero también me conmovía lo que dijo Juan Chico: la escuela es el lugar donde se nos combate. Qué bueno que ahora empiecen a circular estos textos. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, Pilco Mayos y Bermejos llorando por mí, campamento de mi raza, de América es, de mi raza. Bien, así escuchábamos al subsecretario de Cultura, a Teté Romero, a quien agradecemos también, dado que Teté, cuando se planteó el tema de publicar libro escrito por indígenas, él no dudó ni un segundo en decir sí, lo vamos a hacer. Así que se han presentado libros, más que nada escritos por indígenas, por los hermanos Orlando Sánchez, Juan Chico y Mario Fernández, que fue presentada. La de Orlando fue presentada el miércoles, ahí en el Centro Leopoldo Marechal, que dice, hay que decir que estos dos libros que fueron publicados, es hablada también, escrita más que nada en lengua toba. La de Orlando Sánchez es Historia de los aborígenes Qom Toba del Gran Chaco, contada por sus ancianos, y después la de Juan Chico, que se llama La Voz de la Sangre, que tenemos en nuestras manos, así que agradecemos a los hermanos por habernos regalado estos ejemplares, que lo vamos a utilizarlo mucho, que nos va a servir también en cuanto a la memoria, ¿no? Y también hay que recalcar lo que había dicho también la docente Ada López, que ella cree que la opresión de las opiniones de los grandes escritores han opacado, y eso también han hecho que nuestra identidad se haya caído al piso y que nuestros jóvenes de ahora no valoran, tienen vergüenza de ser indígenas. Los libros fueron también como un arma secreta y silenciosa para volver a matarnos, no solo ya con armas visibles, sino con palabra, porque toda una generación leyó esos libros de que somos unos indios sucios, de que somos vagos y que somos malos sobre todo. Y lo más realmente temible es que toda una generación ha leído esos libros. Ahora es una muy buena instancia por parte de los hermanos, por parte del Centro Cultural de acá de la provincia, de apoyarnos también en esta iniciativa de que nosotros mismos, los indígenas, dejemos de ser, digamos, portadores o aportando de lo que es la escritura, que seamos nuestros, o sea, es decir, que seamos nosotros los informantes, ¿no? Realmente es un orgullo, nos llena de orgullo de que estos hermanos se hayan atrevido a escribir estos dos ejemplares que tenemos en nuestra mano, recalco. Bien, vamos a seguir escuchando, en este caso vamos a escuchar a Juan Chico, uno de los hermanos Tobas, que ha publicado el libro La Voz de la Sangre conjuntamente con Mario Fernández, otro docente Toba. Vamos a escucharlo. Nos han sido silenciados y callados. Y nosotros como indígenas responsabilizamos a las escuelas, a los centros educativos, porque por años fue la herramienta del gobierno, a veces para mentir y crear una mala imagen sobre nosotros los indígenas. Hasta ahora creo que no hay una total independencia en el país, mientras mucho de nuestra gente todavía se está muriendo de hambre, mientras muchos de nuestros pueblos están reclamando que se les devuelva sus tierras. Y aunque suene fuerte para algunos, hace unos días estaba viendo cómo el gobierno argentino planteaba a Naciones Unidas el volver a la relación con el gobierno británico por las Islas Malvinas. que se ocupó en 1833. La colonización y la ocupación de nuestras tierras se dio en su mayoría en 1870-1880. Y yo decía, qué ironía, porque el gobierno insiste y apoyamos que nos devuelvan las islas. Me dice una vez un amigo, dice, si las islas se vuelven, dice, a nosotros, yo no me iría a vivir allí, pero es nuestra y lo vamos a reclamar. Y muchas veces dicen, ¿y los indígenas para qué quieren la tierra? Yo le digo, es nuestra y nos tienen que devolver. Y lo veía con cierta ironía decir, ¿por qué reclamar y no mirar un poco para adentro, que acá hay un pueblo que está reclamando por muchos años que se nos devuelva las tierras? De ahí, ¿qué lo vamos a hacer? Y si las islas nos devuelven como argentinos a los gobiernos, a otros gobiernos, a otros estados, no les interesa. Creo y pensamos lo mismo. Como indígenas reclamamos el derecho a nuestro territorio. De ahí, ¿qué lo vamos a hacer? Es problema de nosotros los indígenas. En esto quería yo enfocar mi reflexión esta noche. Y esto incluye lo de Napalpí. Lo de Napalpí, para nosotros que hemos crecido en Napalpí, yo siempre destaco, jamás en la escuela donde yo terminé mi primario, alguien por lo lejos me insinuó que en mi pueblo ocurrió una de las últimas matanzas atroces que sufrió nuestro pueblo. Y esto yo valoro mucho, la memoria de nuestros abuelos. No estaba en las escuelas, pero estaba en nuestra universidad. Nuestros grandes doctores, que son nuestros viejos, nuestros abuelos, y nuestra gran universidad, nuestra gran escuela, que es el campo, que es el agua, que es la tierra. Gracias. Nos han sido silenciados y callados. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando. Bien, así lo escuchamos a Juan Chico, a quien le mandamos muchos saludos y también felicitaciones por el libro publicado y presentado en la noche del jueves allí en el Museo de Medios. Nuestro silencio no ocurre porque nos negamos a contar lo sucedido desde la llegada de los blancos, sino porque aplacaron nuestra voz para que no se escuchara. Pero hoy el blanco tiene mucho que aprender y sobre todo dejar que nos expresemos como nosotros sabemos, sin imponernos nada. Esto decía Juan Chico y también Mario Fernández, y que es muy cierto. Es hora de que nosotros salgamos y a decir nuestra verdad, nosotros, pero sin que un blanco diga, bueno, el indígena dijo, como bien decía una hermana, hay que salir, es hora de salir, es hora de mostrarnos, es hora de contar lo que es la verdadera historia, en este caso Napalpí, deja de ser, digamos, contada por un escritor blanco, sino que ahora nosotros los indígenas nos atrevemos a contar nuestra propia historia. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy. Bien, ya estamos junto a todos nuestros oyentes para desarrollar este programa de cada fin de semana. Situaciones de las poblaciones indígenas en todo el país, en las provincias donde existen, me estoy refiriendo en la provincia de Salta, donde hay 9 razas, y situaciones muy difíciles porque se promete y no se cumple. El gobierno anterior prometió a la comunidad de darle un terreno en cambio donde está viviendo esta comunidad, porque por ahí pasa un gasoducto. Mari Churito, dirigente guaraní de la comunidad de Villa Rayet, Pichanal, provincia de Salta. Escuchemos lo que nos comentaba. Y bueno, nosotros ya estamos cansados de nuestra comunidad, estamos cansados de que nos vienen diciendo que ya está, bueno, nosotros, inclusivamente ya está aprobado por la nación, por la provincia. Lo único que nosotros queremos es que se cumpla con lo dicho. Como ya está todo firmado, supuestamente porque nos tiran fecha de que comienza mañana, que comience el 5, con que el 20, y nosotros ya hemos sido bastante pasivos en el tema. ¿Por qué le digo? Porque ya se viene, ya desde 2005 hasta ahora, imagínese, ya hemos sido bastante pacientes con el tema. Doña Mari, entonces, por eso, sí. ¿Qué cosa es lo que está aprobado que no se está cumpliendo? Se está aprobado el tema de la vivienda, 400 viviendas. Ajá. Son 5 puntos de nuestro territorio, de la comunidad. Ajá. ¿El primero cuál es? Territorio con título de propiedad. Ajá. Después está la escuela con equipamiento completo. Sí. Después está el mini hospital, el pozo bomba de agua. Esos son los puntos que nosotros hemos pedido en aquel año, la primera vez cuando nosotros hicimos el corte aquí en nuestra comunidad, que fue en el tema del gasoducto. Todo el mundo lo sabe, ¿entiendes? Sí. Entonces, esto ya está aprobado. Nosotros, ellos nos vienen, nos dice el gobierno que ya está, el gobierno anterior que se fue, nos ha dicho que ya estaba nada, no había dado fecha, y entonces nosotros queremos ese convenio que supuestamente lo han dicho aquí. Hemos ido también a pedir información en el Consejo Deliberante de acá de Pichanal, nos han dicho de que recién salía que la ley esta que recién se aprobaba por medio de ellos, hasta que vaya, imagínese, recién el 15 ha salido la resolución del Consejo Deliberante, imagínense, de domingo recién el 15 salió. Ellos nos dijeron a nosotros que nos mandan recién por FA, y esto se lleva tiempo. Cuando aquí nos vienen, nos dicen otro funcionario, otro que sigamos esperando, pero nosotros ya estamos cansados de mentira tras mentira. Entonces esa es nuestra inquietud, digamos, no, que no nos siga más, no nos mienta más. Por eso es que nosotros llegamos directamente a un corte, que se nos solucione, aquí ellos lo saben. Así que, no sé, yo lo voy a pedir de ustedes que son de la otra provincia, que nos ayudemos como hermanos, y le pedimos su apoyo de la provincia de Jujuy. Sabemos que hay montones, sé como dirigente, sé que hay muchos mis hermanos que me deben estar escuchando. Soy de mi comunidad, soy nativa, originaria de mi comunidad, y eso es lo que me lleva, porque ya estamos cansados de mentiras tras mentiras, ¿me entiendes? Bueno, esta es la situación, este corte de ruta acceso a Orán, a Agua Blanca y también a Pocito, la ruta 34, donde están nuestros hermanos guaraníes. Estos son los petitorios: vivienda, escuela, tierra, territorio, pozo de agua. Este convenio ya aprobado por el gobierno y no se está cumpliendo. Bien, en estas notas hemos tenido contacto con la dirigente Mari Churito un 17 de julio. Y con esta nota, a través de esta radio, vamos a ir haciendo eco para que lleguen las voces de ello, o las voces de las comunidades, hacia el gobierno municipal, gobierno provincial y nacional. Esto es lo que acabamos de escuchar por nuestra hermana Mari Churito, de la comunidad de Villarrayé, Pichanal, provincia de Salta. Usted es compañero de Resistencia para compartir lo que está sucediendo en la provincia de Salta. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza, de América es, de mi raza de Yaguarete. Es la América. Bien, hermanos, vamos a continuar con el tema de la masacre en Apalpí, en cuanto a las actividades que se están desarrollando. Hoy, sábado 19, se va a hacer también la presentación del libro de Juan Chico y Mario Fernández. A las 19:30 se va a estar presentando allí en la zona de Colonia Aborigen, Kitilipi en este caso, se va a estar presentando el libro La Voz de la Sangre. Vamos a continuar, como bien decía, en este caso vamos a escuchar a Orlando Sánchez, que es un docente Toba. Él está dictando clases en el CIFMA, que es el Centro de Formación para la Modalidad Aborigen. Orlando ha sacado esta edición bilingüe, Historia de los Aborígenes Qom del Gran Chaco, contada por sus ancianos. Vamos a escucharlo a él, quien en el debate le han preguntado a él cómo fue esta instancia de hacer este libro, y él nos cuenta cómo lo hizo, en fin, que fue hace mucho tiempo que venía recabando información, estudiando más que nada sobre las historias de nuestros ancianos. Ha sido más de 30 años, en este momento se logra, digamos, trascender este trabajo que comencé desde el año 1976, después de terminar un trabajo de traducción del Nuevo Testamento que comencé en el año 1969. Aún era muy joven cuando comencé a hacer el trabajo de traducción de la lengua española al idioma toba. Comencé entonces a recorrer los distintos caminos del Chaco a distintas comunidades y personas para informarme, buscar informaciones, hacer el trabajo de investigación sobre nuestra historia. Una de las cosas que me motivó, digamos, a hacer el trabajo de investigación, empezar a hacer un trabajo después de haber visto, examinado, estudiado cómo se hizo, digamos, la conservación de ese mito de la creación después de miles y millones de años desconocidos. La cultura hebrea logró describir su cosmovisión. Eso es lo que me dio a mí la idea para comenzar a hacer este trabajo, dado que en esa época era muy joven y no conocía muy bien la historia nuestra, para visitar a los ancianos, para preguntarle cada uno de ellos cómo fueron los tiempos anteriores, ¿no? Entonces allí comenzamos a grabar y escribir, dado que las versiones se hacían en toba. Entonces todas las veces que vengo a mi casa comienzo a sentar con la maquinita para hacer el trabajo de la traducción. Nunca termino de admirar a estos ancianos que contribuyeron, digamos, la historia del Chaco. Ellos tenían conservado en sus memorias 79 penetraciones militares durante 350 años de colonialismo en América. Es impresionante que esta historia comienza desde el siglo XVI hasta 1884, el año declarado como la derrota de los tobas. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí. Bien, así caminamos hoy, llevando oculta una carga muy pesada. Por eso la necesidad de escribir la historia de Napalpí como una de las tantas desgracias que hemos sufrido y sobre la que no es bien vista hablar. Porque no es bien visto hablar de uno mismo cuando se trata de algo que genera cierto pudor en nuestra población. Esto decía Orlando Sánchez en esa charla debate con respecto al tema de la masacre Napalpí. Es hora de levantarnos, hermanos, y esto es una es un primer paso que hacemos como poblaciones indígenas de contar nuestra historia, por más cruda que sea. Bien, vamos a continuar escuchando el testimonio de Juan Chico, quien nos comenta acerca de su libro La Voz de la Sangre. Yo digo siempre, yo soy un recopilador o la punta del iceberg, como quien dice, porque los verdaderos protagonistas son los ancianos que se animaron a contar lo que pasó realmente en Napalpí. Vemos que hay varios libros escritos sobre Napalpí, pero ni uno desde el punto de vista cómodo, desde el punto de vista indígena. Entonces eso, ahí surgió la necesidad, sabiendo que había realmente dentro de la comunidad, que yo nací y crecí en Napalpí, gente que quería contar su versión, y eso nos pareció muy importante, así que incluso en el libro mencionamos a todos los ancianos que realmente son los verdaderos protagonistas de estas cosas. Y el libro en sí se enfatiza varias palabras que nosotros interpretamos, creemos conveniente hacer escuchar, pero dejamos que los ancianos hablen. Y en el libro ponemos incluso que estas son las palabras de nuestros viejos y que queremos que llegue a la nueva generación. Y uno de los objetivos del libro, llegue a todas las escuelas y centros educativos. Porque como yo mencioné recién, fuimos tan combatidos y somos tan combatidos, especialmente en las escuelas, donde se creó toda una mala imagen acerca del indígena. Entonces la idea es que el libro llegue a todas las escuelas y revirtiendo esa imagen que hay. Si nosotros no salimos a contar lo nuestro, siempre va a haber gente que va a andar mintiendo a costilla nuestra. Hay gente que lo dice la verdad, por supuesto, y a veces felicitamos, pero el 90% cuando se habla tema nuestro se tergiversa la idea. Sería cuando nosotros comenzamos hace 10 años, nadie

y se podría poner también esa historia en los libros para que esto también que se vaya conociendo en aquel tiempo y hoy lo que viene. Dijo el corresponsal del diario La Razón. Muchas hectáreas de tierra flor están en poder de los pobres indios. Quitarles esas tierras, esa es la ilusión que muchos desean en secreto. ¿Por qué lo mataron? Dice que decían ellos, porque se negaban a cosechar. Es triste, pero es bueno recordar. La gente, más allá de lo que están escuchando o viendo, no ve nada, ni escuchan, ni se recuerdan. Palabras inteligentes, palabras que caminan con mucho cuidado, a esa persona se le puede poner un espacio y hablar sobre esta historia de nuestro mundo. Hasta aquí compartimos Palabras que Caminan. Una producción de la Red de Comunicación Indígena. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, Pilco Mayos y Bermejo. Bien, como bien estábamos escuchando el micro, es bastante triste la historia, pero es bueno saberla, es bueno difundirla para que los jóvenes actuales, la sociedad actual pueda saber lo ocurrido. Pero muchos se preguntarán cómo estará la causa en esta masacre que ha ocurrido acá en nuestra provincia. Sobre el estado de la demanda iniciada por la Asociación Comunitaria de Colonia Aborigen y de la matanza contra el Estado Nacional Argentino es de $116,000. Y bueno, ante esto el Estado ha rechazado la demanda aduciendo que el monto exigido es demasiado elevado. Así que la causa aún sigue. Está patrocinada por el abogado Julio García, que en una de las primeras instancias hemos dialogado con él. Pero acá lo que queremos recalcar y reafirmar de que nosotros pedimos justicia por nuestros hermanos, porque fueron más de 500 indígenas tobas y mocovíes que fueron masacrados, fueron violentamente, masacrados, hubieron, digamos, policías que arrancaban orejas, pechos de la mujer como un trofeo, aludiendo como trofeo, digamos, en cuanto a esta masacre. Lamentablemente esta es la historia que nosotros contamos desde acá de la Red Indígena. Nosotros somos indígenas y queremos reafirmar nuevamente esto, de que queremos justicia nada más por nuestros hermanos. Bien, hermanos, después de estas palabras vamos a nuestros compañeros de allí, de Jujuy, con las informaciones que tienen. Bien, continuamos con nuestro programa de este día. Estamos llegando también a la parte del sur de nuestro país. Estuvimos en un diálogo, un contacto con un hermano que está en AM800, Huaxugún, y esto se encuentra en San Martín de los Andes. Ahí está nuestro hermano que estuvo junto a Fernando, estuvo también otro dirigente, Pilagá, Bartolo, en una asamblea de FARCO en Río Tercero, Córdoba, el 6 de julio. Matías Melillán y Bustamante, en ese encuentro, nos comenta sobre el objetivo de esta asamblea, sobre el reconocimiento de los pueblos originarios en esta nueva ley de radiodifusión. Escuchemos lo que nos dice. Bien, por la parte, digamos, sur de la Argentina, esto que es la provincia del Neuquén, pudimos llegar hasta allí, hasta Córdoba, integrante de la red de emisoras interculturales conformada por radios populares de aquí de la provincia del Neuquén y radios que pertenecen al pueblo nación mapuche aquí en territorio de Puelmapu. Uh-huh. Y tuvimos el gusto de poder encontrarnos con don Bartolo y Fernando allí. Don Bartolo, integrante del pueblo originario Pilagá, de alguna organización de allí que Fernando y ustedes conocerán más, y bueno, y ustedes integrantes de la red de comunicación indígena, para charlar nada menos que del reconocimiento de los pueblos originarios en la nueva ley de radiodifusión que se comenzará a debatir en momentos nada más aquí en Argentina. Bien, Fernando, entonces ustedes han pedido al Foro Argentino de Radios Comunitarias que dé mandato a la Mesa Nacional para que se instrumente las estrategias necesarias orientadas a que los pueblos originarios estén presentes en este proyecto de ley de radio y comunicación. Sí, así fue. Nosotros nos alegramos mucho de habernos encontrado con los hermanos del sur en esta asamblea de Farco, que es un espacio especial y, bueno, todo un símbolo que sea allí donde nos encontramos, un espacio de radios comunitarias, un espacio de comunicación popular. Y como redes indígenas, hacía rato que estábamos esperando esta oportunidad y se dio por fin. Como decía Matías, estábamos por nuestra parte, yo como coordinador de la RCI y Bartolo Fernández, tesorero de la RCI y también presidente de la Federación Pilagá de los Pueblos de Formosa. Y bueno, nos pareció muy importante la posibilidad de que como organizaciones indígenas que trabajan la comunicación pudiéramos hacer un planteo esta vez. Fue una alegría poder constatar que estábamos en condiciones de hacer este planteo y de esa manera ver el crecimiento de nuestras organizaciones, porque en otros momentos no lo podíamos hacer. Y esta vez estaban los 21 puntos planteados, los 21 puntos que Farco y la Coalición por una Comunicación Democrática están planteando como base para una nueva ley de radiodifusión, ¿no es cierto? Es importante, ¿no?, este acta que han presentado para que los derechos de los pueblos indígenas sean resguardados y que impliquen el reconocimiento de su preexistencia y de todas las reivindicaciones reconocidas en el derecho indígena. Matías, nosotros les felicitamos desde acá por esta radio AM800 que tienen allí y otros medios donde seguramente hacen conocer los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo donde está la participación de nuestros hermanos. Muchas gracias, Carmen. Pero para nosotros también es un gusto y bueno, creo que de esas condiciones que hablaba Fernando recién que se pudieron dar en la asamblea de Farco tiene que ver con eso, con el crecimiento que han podido tener los pueblos originarios en estos últimos años en esta experiencia de apropiarse de las herramientas de la comunicación para utilizarlas como herramientas de transformación de la realidad de nuestros propios pueblos. Entonces, a partir de ahí, nosotros también muy contentos de poder tener esta conversación con ustedes y saber de que poco a poco se van fortaleciendo los lazos de los pueblos originarios que existen aquí en Argentina. Y también nos comentaba sobre la importancia del crecimiento de los pueblos originarios en esta experiencia de apropiarse de la herramienta de la comunicación para los pueblos originarios, y escuchemos lo que nos dice lo siguiente. Sí, así es, Sebastián. Para nosotros es muy importante, con esto que mencionaba de los 21 puntos de la nueva ley de radiodifusión, hace 4 años atrás, y recién la mencionaba, ¿no?, esta experiencia de los pueblos originarios haciendo comunicación no estaba dada con la fuerza que hoy sí tiene, en la que los medios de comunicación se han apropiado justamente de los diferentes medios que hay a su alcance y están transformando o al menos intentando llevar la realidad que vive en cada pueblo originario, en cada lugar en el que nos encontramos. En ese sentido, hoy por hoy, es cierto, están dadas las condiciones para que como pueblos originarios hagamos todos nuestros esfuerzos necesarios para que nuestra preexistencia a este estado argentino quede plasmada una vez más en una nueva ley, ¿no? Uh-huh. Y esto creo que es un paso importante, pero otro paso importante y que no va a ser menor va a ser justamente todo el trabajo que tengamos que realizar en conjunto para poder lograr su aplicación efectiva, que va a ser otra lucha importante que seguramente se va a dar no solamente en el plano de los pueblos originarios, sino de todos aquellos interesados que hay hoy, diferentes sectores de Argentina interesados en que se modifique esta ley de radiodifusión. Por el lado de los pueblos originarios, creo que es una oportunidad inmensa de poder seguir avanzando en esto de la comunicación, poder seguir apropiándose de las radios, de la televisión y de los diferentes medios que hay a nuestro alcance. Bien, acabamos de escuchar así a nuestro hermano que están en el sur de nuestro país. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental. La comunicación es un tema de todos los ciudadanos, y en eso están los pueblos indígenas, como originario que se debe escuchar en todos los medios, tanto televisivo, nota de diarios, escrita, orales, lo que es todo comunicación. Amigos, para compartir con ustedes de allá del Chaco, todo esto es lo que está sucediendo en nuestro país. Ustedes, compañeros. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza. Antes de ir a la situación de allí, de la provincia de Formosa, vamos a cerrar que, bueno, la masacre no debe ser, digamos, una masacre más, sino que queremos justicia. Vamos a plantear nuevamente, la palabra justicia es la que nosotros pedimos, y por eso es una muy buena instancia también, una muy buena iniciativa por parte del Ministerio de Educación también, dado de que en las escuelas, tanto secundarias como primarias, se va a estar hablando, se va a estar debatiendo en cuanto a la masacre Napalpí, y se van a estar proyectando las historias en todas las escuelas de acá de la provincia. Así que estamos muy contentos por esta parte, pero hay mucho más que contar también. Hubieron acá en la provincia, al menos nuestros abuelos nos comentan de que hay 30 masacres que han pasado acá en nuestra provincia hacia las comunidades originarias. Lamentablemente el hombre blanco nos quería, pero a arrasar, es decir, matarnos a todos, como lo que ha pasado ahí con nuestros hermanos mapuche en la campaña del desierto, la de Rincón Bomba. Hay muchas cosas que contar aún, y los pueblos blancos, es decir, el mundo blanco, hay mucho que tienen que escuchar por parte de las comunidades originarias. Bien, hermano, vamos, como bien decía, el tema de Formosa. En este caso vamos a escuchar a Félix Díaz, nuestro corresponsal y representante de las comunidades originarias de esa provincia, que hace un par de días atrás, digamos hace mucho también que venimos tocando el tema de Formosa con respecto al tema de la personería jurídica que aún reclaman. Ellos fueron a ICA a charlar con, más que nada, a debatir sobre este tema en cuanto al tema del reconocimiento de la personería jurídica. Así que vamos a escuchar el testimonio de Félix Díaz, quien nos decía de que, bueno, lamentablemente no hay noticia alguna, ni siquiera tampoco positiva, por parte del ICA de reconocer la personería jurídica que ellos reclaman. Por lo tanto, es muy posible que se pueda realizar marchas o corte de ruta. Escuchémoslo. Nosotros ya hemos contactado con un grupo de hermanos que están en nuestra comunidad, y ellos han decidido de manifestarse y de poder plantear esto como pidiendo de que esto sea respetada la decisión, y la comunidad está decidida de venir hasta Formosa, si es necesario traer la familia y empezar a manifestar con esta determinación de esta dirección y el Instituto de Comunidad Origen, de la cual ellos nunca respetaron la voluntad de la misma comunidad de poder determinar su propio destino y de poder elegir a sus autoridades. Nosotros estamos acá esperando para que podamos contactar con algunos medios para poder hacer una denuncia pública a través de los hechos que ha pasado esta mañana. Uh-huh. ¿Y se podría hablar hasta inclusive de un posible corte de ruta o marcha por parte de las comunidades? Lo que nosotros estamos, o sea, la comunidad quiere venir a Formosa para manifestarse acá en la plaza o dentro en el ICA o con la dirección de personería jurídica, es para poder demostrar que están cansados de este tema de manipulaciones de las instituciones, la falta de respuesta de muchas cosas que la comunidad reclama, el tema de la mejor calidad de vida, el respeto hacia la forma de vida, y eso la comunidad está decidida de hacer algo por esto para poder demostrar que nosotros queremos manejar nuestro propio destino, de la cual merece la comunidad de que sea respetada como corresponde. Para mí es una oportunidad de poder dar a conocer a la gente de la región para que también se solidaricen con nosotros, porque esto no es una lucha de hoy, sino que de tiempo. Así que agradecerle a ustedes por esta posibilidad de poder salir al aire y también que nuestros hermanos también se den cuenta de que nosotros estamos luchando para poder decir que estamos de pie y que estamos todavía vivos de poder querer recuperar la dignidad que nos merecemos como pueblos y como originarios de esta tierra. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí. Bien, así lo escuchamos a Félix Díaz, quien comentaba acerca de la situación, es decir, la respuesta por parte del ICA. En concreto, el ICA no quiere saber nada en cuanto al tema del reconocimiento de la personería jurídica de los hermanos de allí, de Formosa. Hay que recordar de que el ICA es un ente que representa a las comunidades originarias de allí, de Formosa, pero lamentablemente el ICA no respeta, se ve que no lee mucho en cuanto a los derechos de los pueblos originarios y más precisamente allí de Formosa. Como bien decíamos anteriormente, a principio también del programa, hablando sobre el tema de la masacre, ¿no? El mundo blanco tiene que estudiar mucho más en cuanto a nuestras leyes. Yo pienso que cuando el Estado Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, allí es cuando a nosotros se nos reconoce como personas. Y es hora de que también los funcionarios nos respeten como somos, tal cual somos. Somos pueblos y estamos aquí para defender nuestros intereses, defender nuestra Pachamama, la cual la están, digamos, ahogándola de contaminación. Nosotros estamos acá, vamos a peticionar, vamos a cortar ruta si se quiere, si podemos llegar a esas instancias, la vamos a llegar, pero vamos a proteger nuestros intereses. Ya no vamos a ser más los indígenas que se callan y se aguantan todo por parte del Estado, el capricho de un Estado. No, nosotros estamos acá y vamos a seguir de pie hacia, digamos, con respecto al tema de nuestras luchas. Vamos con nuestros compañeros de Jujuy. Adelante. Seguimos con nuestro programa de este día. Y recuerdan que este programa, como siempre decimos, de que el tema es básicamente de los pueblos originarios, lo que está sucediendo, lo que van a suceder. Por ejemplo, Miguel Ciare, cacique de la comunidad Coya de San Antonio de los Cobres, comenta del tercer encuentro para la elección y normalización del Instituto Provincial del Aborigen de la provincia de Salta. Escuchemos lo que dialogaba con nuestro corresponsal Daniel Gallardo, nuestro hermano Miguel Ciare. ¿Me podría comentar al respecto de lo que está llevando a cabo la Casa de la Cultura acá en la ciudad de Orán? Sí, este es el tercer encuentro que se viene haciendo en esta jornada que se vienen haciendo a través de la Comisión Normalizada de DIPI, más que nada es para tomar en conocimiento cómo va a ser el proceso del desarrollo para la normalización del IPI, ¿no? Con el tema de las elecciones de las comunidades, de cada comunidad que representan distintas etnias. Así que bueno, si bien es cierto, es muy importante de que podamos tener la oportunidad de elegir nuestro representante y que, bueno, una vez por todas, el IPI está representado con los verdaderos representantes de las comunidades. Así que yo creo que es muy importante este proceso que se está llevando. Esperemos que podamos tener un buen fin y que haya un objetivo para todas las comunidades, ¿no? Si bien es cierto, venimos de muchos años de que el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta estaba intervenido. Entonces yo creo que eso es un proceso a donde nosotros como indígenas, con más que nada como Coya, tratar de ver de que el que pueda llegar como dirigente y representante de Entelipi sea uno de los más representativos de las comunidades. ¿Y cuáles son los puntos a tocar acá que se está llevando a cabo en la Casa de la Cultura? Y bueno, más que nada uno de los puntos es de los reglamentos que tiene que llevar en este proceso de normalización. Es uno de los temas que para nosotros es muy importante, que todos los hermanos que están dentro de la Comisión Normalizadora pudieran estar conociendo bien lo que es el reglamento y que a través del reglamento podamos llevar este proceso de la normalización del IPI. ¿Y cuáles son los puntos que han llevado a cabo en cuanto a las comunidades? comunidades. Y bueno, uno de los puntos fundamentales de este reglamento, a donde hay varios puntos, donde se habla quiénes son las personas que pueden estar participando y quiénes son las otras personas que no pueden participar. Y si bien es cierto, dentro del reglamento también dice que las elecciones se van a hacer en septiembre, en las elecciones para la normalización del IPI, para que quien estén representando dentro del instituto. Así que bueno, yo creo que eso es un proceso muy importante y bueno, lo único que tenemos que hacer nosotros es hacerlo cumplir lo que dice el reglamento para que este proceso de normalización que tenga un éxito. Muchas gracias por su entrevista para la Red de Comunicación Indígena. Bueno, yo agradezco infinitamente a vos y quería destacarte algo que es muy importante, que para mí ha sido un orgullo, de poder estar con un anciano, con un abuelo. Yo creo que una de las cosas que nosotros siempre hemos predicado, que para nosotros las cosas más importantes son los ancianos. Para mí ha sido un hecho muy importante de haber homenajeado de una comunidad colla, del profesor Maidana, que tuvo la oportunidad de hacer conocer todos los trabajos que pudo hacer durante toda su trayectoria y que para nosotros lo marca un camino de conciencia, no más que nada de conciencia y un respeto que nosotros como pueblo andino siempre hemos respetado a nuestros ancianos. Nuestros ancianos son los que lo marcan un camino para que nosotros los jóvenes podamos seguir adelante. Muchas gracias. No, gracias a ti. Así acabamos de escuchar a este hermano Miguel Ciare, un hermano que ellos en ese encuentro piden que sean hermanos representantes de la comunidad, que tengan confianza en las personas de la comunidad, que sea una persona de buen testimonio, porque eso hace falta, no comprometer con otra cosa que sale de él, del tema de la diligencia comunitaria. Entonces esto es lo que ellos están proponiendo a todas las comunidades indígenas de las 9 razas de la provincia de Salta. Esto acabamos de escuchar. Recordemos que esta elección que se va a llevar a cabo está previsto para el mes de septiembre, y ojalá que hasta mes de septiembre todos los dirigentes ya estén ya preparados para este gran desafío de este encuentro sobre un congreso indígena que se va a llevar a cabo después de muchos años. Bien, hasta aquí hemos llegado a la parte final de otro encuentro de cada fin de semana. Junto a Elisa del Carmen Centeno y quien les habla, Sebastián Reyes, ojalá que ha sido de mucha ayuda este programa. Es nuestro deseo. Hasta un próximo encuentro. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza, de América es, de mi raza, mi raza. Bien, hermanos, se nos ha acabado el tiempo también. Desde acá muchísimas gracias, hermanos, por la atención. Y agradecemos también a nuestro compañero Dani Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, y también a Carmen Centeno, que estuvo allí como operadora en la región del NOA. Y recordarles que nuestras raíces se hunden en lo más profundo de la historia. Somos la continuación de los primeros hijos de esta tierra americana. Hasta el próximo encuentro, hermanos. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.